tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, mirá lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, si yo monté una conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos arrancando una nueva semana más, un nuevo programa, una nueva tarde de lunes, haciendo esto que se llama Nada que Perder. Es el programa número 11, después de un fin de semana entre enfermos, agitados y tipos caseros, tranquilos, que se han quedado en sus casas disfrutando de este invierno que está bastante fresco, por cierto. En la operación técnica alargamos antes que nada con el pelado, siempre impecable como siempre. Y aquí en la mesa, el equipo titular hoy completito, asistencia perfecta para todos. Me acompañan Lucas Lamardo, Alejandro Cardona, Alejandrito Picarón, el doctor Amar, el doctor Amor y quien les habla, Guillermo González. Chicos, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tranquilo. ¿Tranquilo? Es la tranquilo. Frase de cabecera de este grupo, ¿o no? Ya estamos todos recuperados. La gripe te deja tranquilo. Igual el día es como un poco feriado, ¿no? Un poco bajón el día. Y eso, hace frío, está gris. Sí, es verdad. Para mí el invierno es un gran domingo eterno de gris que amaga llover y no llover y siempre es amargo. No me gusta. Lo hablábamos varias veces. La lluvia de invierno es botona, aparte. ¿Por qué? Porque te da frío, ¿viste? Es distinto que la de verano. ¿Es botona? Es botona, sí. ¿Por qué botona? Porque sí, porque se pone la gorra. Cuando tenés agua armado, ¿viste? Te agarra y ta, te llueve y te querés matar. Qué feo que es el domingo. Ayer estaba viendo fútbol tirado en el sillón. Y ver que a las 7 de la tarde todo oscuro. Sí. Parecen las 2 de la mañana. Un asco. Sí, de verdad. Sí, no rinde el día. ¿Te has recuperado, Luquitas? Sí, ya estoy 10 puntos. ¿Estás bajo medicación? Estoy. ¿Medicación? Sí. ¿Y Redoxón? Bueno, bien, eso levanta. Y mucho abrigo. Sí. Muchas pastillas estás mandando, ¿no? Sí, últimamente... Es bueno tomar uno cada tanto siempre. No, tenés que tomar seguido. Por eso. Estoy pastillero. Cada tanto. No, sí. él lo que quiso decir es, aunque no estés enfermo, está bueno tomarlo. Es rico. Está bueno, a mí mi vieja me lo daba cuando era chiquito. Toma esto, mirá qué rico. Es el que hace burbujitas. Sí, efervescente. Sí. El de naranja. Hay uno que son caramelos. Naranja, también. Limón. No, pero los caramelos no deben ser tan ricos, ¿no? No, son medio fulero. Yo comía mucho las aspirinetas cuando era chiquito. Sí. Ah, sí, viste. Qué eran como gomitas, yo las comía así. Mirá, sí. La combinación justa, aspirinetas y amoxidal líquido. El de vainilla. El de vainilla. No, es era riquísimo. Terrible. Yo me llegué a tomar un frasco entero. Y Coca-Cola. No, no, pará. Es rico no. Ese y pará. Y es rico también la Novalgina de frutilla. Sí, es media, son... muy dulce. Es muy dulce la Novalgina. Pero es rica. Es a rica. Mí lo que me gusta es la vallaspirina C. Rica calentita. No, nunca la probé. ¿Nunca tomaste en el vasito? No. Ese saborcito de limón. ¿Es caliente esa? No, esa no me gusta. No, ah, la no. La fría me gusta a mí. Yo de chiquito con la Redoxón lo que hacía era agarrar la pastilla y la chupaba. Le pasaba el lengüetazo. Si la gente pudiera ver el gesto que estás haciendo. Es ¿qué terrible. Chupa, ¿qué chupabas? La pastillita. Ah, ah. La chupaba, se puede decir. No, la lengüeteaba. La lengüeteaba. le gusta lengüetear a Luquitas. Lengua larga. Pero venía en un tubito, ¿viste? Sí, estaba bien. Bien, ¿no viene mal el sí. tubito? Sí, viene. Sí. Viene a mí viene, me viene. Gustaba el tubito, la parte de abajo, que era como de metal. No, y la de arriba, la tapita la que tapa. Tenía con un resorte. No, no, tenía bolitas. Para bolitas que no se humedezca. No, ahora claro. Es todo plástico, todo berreta. Sí. La parte de abajo, si vos das vuelta a vos que estás tomando, ¿no sí. es de aluminio o no, algo así? No, es plástico. ¿Cómo berreta. Me gustaba cagarlo a trompada ese cosito? ¿Cuánto de, cuesta hoy? Mucha violencia. El Redoxón. Vale 10 pesos las 10 pastillitas. ¿Las 10 pastillitas? Sí. Es caro, para una familia. ¿Cuánto vale? 10 pesos al tubo. Viene 6 pastillas, ¿no? 10. ¿Un peso cada pastilla? Un peso por día. No es caro. Es caro para una familia tipo, no sé vos en qué te moverás y no. todo, pero bueno. No, no, en Bondi, tranquilo. No sé, nosotros somos todos de clase alta. De alto nivel. Claro, obvio. Sí. Sí, no, sí. No compramos de 10, compramos de a 100, Gil. Claro. No, está wow. muy bien. Che, antes te comento las vías de comunicación para que te puedas comunicar a nadaqueperderradio@hotmail.com. Ahí tenemos el MSN para que te comuniques en vivo. Luquitas Lamaro siempre está manejando la compu. Y además nos puedes mandar cualquier mail. Que acordate que ya estamos sorteando, hoy se va la otra remera, porque ya el lunes pasado hemos sorteado la primera, de Nada Que Perder. Para eso tenés posibilidades de mandar un mail a la dirección que te acabo de pasar, poniendo quiero la remera de Nada Que Perder o quiero la remera. También nos encontrás en Facebook, como siempre, Nada Que Perder Radio. Y podés llamarnos al 4372-6278, nuestro teléfono para algún atrevido o atrevida que quiera llamar y preguntar ciertas cosas de la vida. Aquí podemos filosofar y hablar, por ejemplo, del fusilamiento de Dorrego, entre otras cosas. Este programa va dedicado a toda la colectividad paraguaya, así que... Ah, yo quería mandárselo a los judíos. No, lo mismo. No digas así. No, no está bien eso. Está mal. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir? Yo porque le prometí a una persona, amiga. Ah, pensé que era algo nacional de Paraguay. No. Pero en tal caso a la colectividad, decir, no así de directo, claro. Seco a los judíos. Yo a la no. judía, a los judíos te quisiera. Bueno, pero a la colectividad. Sonó feo. Muy discriminador lo que dice. Ah, no, la colectividad del 115. Discúlpenme, bueno. No le estoy dando mucha bola porque estoy navegando en internet. Sí, no te ahogues, ¿eh? No, y estoy viendo un videíto sí. de una famosa, un videíto porno, que me gustaría desarrollarlo en el próximo ya, acá hay un video bloque. ¿YouTube o...? Es la nueva Chachi, así la titulan. ¿La nueva Chachi? Sí. Pero hay que gritar como Chachi, ¿eh? Qué divina. Qué divina. Además, como todos los lunes tenemos la sección, la columna, la parte, el pedazo del Doctor Amor. Claro. Para bueno, que. Bueno. Eso, nos va a ir contando bueno. el doctor el licenciado. Hoy vengo un poco liviano, porque. ¿Está tranqui? Vengo un poco liviano. Voy a tocar un tema más. ¿Más light? Más light, porque es con un consejo por el tema de las elecciones. Ah, un consejo. Pero salimos de. No, también entra el sexo. Pero, ah, entra ahí, entra claro. todo en un pack. Claro, pero más livianito que de costumbre. Pero que es más una. Y anduve rastreando Brasil este fin de semana. Algún pajarito me contó algo. Sí. Después le quiero preguntar. Linda la menina, linda. ¿Cómo maneja el portugués? ¿O hace portugués? No, portugués. Un desastre manejo, pero ya voy a aprender. No falo portugués. Bueno, me va a enseñar. ¿Portugués? Sí. ¿Portugués? Una garotinha bárbara. ¿Es linda? Sí. Después quiero que me abra ese tema también. Bueno. No, a mí no. Abrile todo. ¿Hay algún archivo para que nosotros comprobemos que usted ha hablado sí, con... Sí, hay un archivo, después se los voy a pasar para que ustedes lo... Epa. Lo editen un poco, ahí lo... ¿Lo trabajemos? Lo trabajen un poco. ¿Se puede decir que el doctor está gomoso? Hoy estoy gomoso, sí. Estoy cansado, che. Sí, se nota. Estoy un poco hinchado las pelotas. No, pero bien, bien. Pero bien, hinchado las bolas, bien. Sí, hay que expresarse libremente en la radio. Sí. Porque somos seres humanos nosotros. Yo bueno, sí, somos gente grande. ¿Qué? ¿Tengo mala cara? Sí. No, ¿por qué? Yo tengo una inquietud con Alejandro El Fach. Pregúntale. ¿Cómo fue tu fin de semana? ¿No te vemos hace dos semanas? Sí, hermano, contá. ¿Cómo fue? Ayer fue tranquilo. Ayer fue el Día del Padre. Bueno, la pasé con mi familia. Ya saludamos a los papis. Ah, los saludaron el miércoles. No, pero ya pasó, ya está. Sí, ya está. Bueno, pero me dijo que hice el fin de semana. ¿Qué hago? ¿Le invento una historia? Sí, yo quería que vos me cuentes. No, bueno, salí con cinco mujeres. Me las encontré todas en el Vos dormís afuera esta noche. Sí. Cinco mujeres. ¡Mentiroso! Sí. Y estuviste una noche de amor. Sí, te estaba contando lo del Día del Padre y me salió una noche. No, contame lo del Día del Padre, en serio. Contales mi fin de semana. No, yo no lo sé. No. Ah. No, el sábado trabajé mucho. Como todos saben, en los comercios se trabaja bien las fechas vísperas de... Los que venden pilcha. Día del Padre, claro. ¿Vos vendés pilcha? Yo vendo pilcha. Ah, mirá vos. ¿Se puede decir que pasó Juncadela a Prosegura a buscar la recaudación? Sí, con palas venía. Pala y carretilla y la juntaban y se la llevaban. ¿Es pilcha de la buena o...? O Mersa. O de la feria. No, vendemos de todo. Este es medio mercero. ¿Ilegal o legal? Tengo de todo, ilegal, ilegal. ¿La tanga? No, eso es otra cosa. No, está bien. ¿Vos cuál querés, legal o ilegal? No, yo legal. Yo saco las cosas, eso es legal. ¿Sabés? Ah, ojo, ¿sacás vos? Sí. La etiqueta pesa, ¿no? La etiqueta pesa, lo que pasa es que pesa el lugar donde la ponen. No, la etiqueta... Yo tenía un amigo que decía que la etiqueta pesaba. Y la etiqueta pesa. Sí, igual... déjenme decirle que esto por ahí sale caro, pero a la larga sale barato. Estamos hablando de un buzo que tiene puesto. Estás como medio Guillermo, loco hoy, ¿no? Sí, pero sí, la estás gente, como drogado. La gente no. Muchos reducciones. No sabe. No sabe, pero yo tengo un buzo de la marca de las tres tiras puesto, ¿no? Ay, no digo Adidas. Adidas, porque no, digo. No sponsorea, no sponsorea. Porque claro. Me cago en Adidas, si quiere pague, loco. Obvio. Bueno. Igual ya nombraste tres veces. Coca-Cola. Ahí está. Y escúchame. Koffler. ¿Qué tiene que ver? Lo Nike, lo Adidas, lo Nike. Bueno, y vos sacás a ojo si es ropa buena o de feria. Lo que yo te quería decir que este uso, capaz que en su momento lo pagaste caro. Y hoy es barato. Pero hoy te termina saliendo barato por la cantidad de años que hace que lo tenés. Te está diciendo que sos un rata. Pero que no cambia entiendo, la ropa. Boludo, porque hoy me porque sale se barato. Porque amortizan el tiempo. Porque, ay, boludo, con esa plata vos te hubieses comprado. ¿Por qué me agredís? Porque me da bronca que no entiendas cosas simples de la vida, como el 2 más 2. Si Cinco. Vos esto en su momento, ¿no? Lo compraste y lo pagaste X cantidad de dinero. Hoy, en ese momento, capaz que vos te hubieses comprado con la misma cantidad de dinero muchos buzos de estos, pero truchos. Ah, y que no te rinden nada. No rinden nada. Bueno, hay que decir, lo trucho no rinde. Bueno, para darle apertura e inicio al tema de conversación que trajimos para hoy, vamos a ir a escuchar un poquito de música y presta atención. Y si sos piola, tampoco tenés que ser tan inteligente para darte cuenta de lo que va a venir. Señores, Bersuit Vergarabat hace Por No Estar en este momento. Vamos. Viste esos pibes que vienen al bar, vos capaz que los conoces. No tienen cara de muy buen comer y no toman agua. Trasnochadores a más no poder, están viviendo la vida al revés. Caen rendido cuando sale el sol y quien lo levanta. Viste esas noches cuando no das más y el cuerpo empieza a pedir por favor. Ya no hay paso, ni beso, ni alcohol para consolarte. Sin embargo vos te quedás abrazadita a esa copa sensual, como que todo va llegando tarde a tu mundo remoto. Por no estar ahí, tu amor perdí. Igual puedo jugar a Estoy seguro que voy a saltar mucho más linda que la última vez. En una de esas el diablo no se va a parar. Para Radio Link, ¿qué hace de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Volvemos con más Nada que Perder después del momento musical con Bersuit Vergarabat y su tema por no estar ahí, diría también el pelado Cordera. Te comento y repaso la encuesta que teníamos de la semana pasada que el señor Luquitas Lamardo nos va a contar en este momento. Sí, la encuesta de esta semana es ¿en qué ocupas tu tiempo libre? Hay 5 opciones, internet, televisión, deportes, lectura y otros. Hoy va ganando internet con el 70%. Cada vez más, de a poco va creciendo cada vez más. Bueno, igual hoy cierra esa encuesta, pero ahí tenés los datos de quién va segundo, a ver qué ocupa la gente su segundo puesto. Sí, el segundo lugar está entre la televisión y la lectura, poco creíble. La lectura. Sí. O sea, internet, y esto también va a tener que ver con el tema de conversación que vamos a abrir ahora, y la tele. Dos cosas podríamos decir que son chatarra. Sí. Depende para qué. Bueno, se labura mucho con abramos internet. Entonces el tema de conversación. Chatarra y bizarra. No, se labura mucho con internet y con la tele también, escúchame, ¿qué te parece? Trajimos para hablar pornografía. Y esto abarca muchísimas ramas. Tiene que ver con pornografía en los niños, pornografía en internet, la venta que se hace en tele, la exposición mediática de las mujeres todo el tiempo, semidesnudas. Bueno, abramos, quiero escuchar opiniones, yo tengo la mía, pero debatamos, charlemos, Alejandrito. Bueno. El tema es complicado, es complejo y a mucha gente le puede tocar su parte sensible. ¿No? Tenés que rectificarte si querés o defender tu postura de que el lunes pasado dijiste que a partir de los 12 estaba bien que los nenes vean pornografía. Vamos a aclarar ese tema también. Ahora, no, hermano. No tenés hermano. ¿Qué? No tenés hermano chiquito. Hermanos chicos no tengo hermanos chicos. Ahora tenés que defender. La verdad es esta, yo pienso... El tema de la pornografía tiene que ser medido, ¿sí? Probablemente desde... Sí, tiene que ser medido. Ah, un poquito, a los 12 un poquito, a los 13... No, tenés que... Yo lo que pienso es... Tiene que ser medido y no a todo el mundo a cierta edad puede ver pornografía, qué sé yo. Creo que es el tema, además de ser complejo, depende mucho también de los padres, del tipo de educación que tengas. Los 12 años es realidad, son muy chicos. Probablemente desde el desconocimiento, yo te dije 12 años... Pero... Ah, te estás rectificando al aire. En cierta forma, Gonca. Sí. No soy cabón. Sino, sé aceptar, cuando las cosas... Ay, y alguien me la dice y tiene razón. Yo creo que a los 12 años, por ahí, sos muy chico. No así a los 14, por ejemplo. Yo creo que la edad justa... Yo sigo pensando que a los 14 es chico. Yo creo que la edad justa son los 16 años. Para mí también. Yo a ver, te cuento mi postura. ¿Por qué digo a los 14 años? A ver. Porque... Es una barbaridad. Yo creo que el tema no es por ahí a los 14 años mandar directamente una porno y tomá y arreglate, sino que el inicio de la pornografía por ahí acompañado de un padre, sí, que pueda medir, ¿no?, sustancialmente lo que el chico... Hablame, a mí hablame más criollo, no te entiendo nada. Bueno, o sea, si tu viejo agarra y te dice... Ahí está, dice, ahora me gusta más. Así te agarra la mano como te estoy, sí, agarrando ahora y te dice, vení, tenemos que hablar. Sí. Y te presenta el tema. Sacate la ropa y te saca fotos. No, en serio, vamos a volver a empezar, dale. Bueno, hablame criollo, en serio. No puede, este muchacho está loco. Bueno, pero si tu viejo viene y te plantea el tema, te pone a hablar, porque ya a esa edad ya vos tenés, te pasan con saber una mina y se te agarrota. ¿O no? A todo el mundo le pasa, sí, que seamos, sí, careta. Ya, sí, ya vas al baño y un poquito demorás, de a poquito. Pero está bien que pase eso. Está bien. ¿Y qué pasa? Vos tenés que encauzar todo ese caudal de energía gastada en la mano, ¿no? Esas granadas que explotan en la mano. No, pero eso está bien, bueno, eso es autosatisfacción. Claro, pero por eso. Entonces tenés que encauzar. Y por ahí, yo de esta forma lo veo, como para poder encauzar hacia un lado, por ahí una película erótica que no es porno, una película donde a la mina se le ven, digamos así, las tetas, no, el pecho, culo, esas cosas. Sí. No me parece que un chico de 14 años... Con el adulto correspondiente, que sea provisión y esas cosas, no me parece mal. Sí me parece mal, por ahí esa edad que ya una porno, te claves una porno, viste, es medio jodido. Mejor que no se clave nada, pero... No, no es verdad, yo creo, una que se clave nada más. Yo creo que no hace falta ver una película porno con un adulto al lado. No, sí, yo creo que el adulto es importante para que te dé consejos y que te hable sobre el sexo, sobre esas cuestiones. Claro. La película porno... Yo sigo sosteniendo que sirve, porque es una manera, no sé si de enseñanza no es la palabra justa, pero te va llevando... No, convengamos que la película porno no te enseña nada. No, te muestra por ahí cosas que vos a los 18 no sabés un montón de cosas y querés hacer lo que ves la pornito. La no verdad entiendo es una esa, cosa, pero... cuando se dice sirve, ¿para qué? Es para encauzar, no, porque pero... yo lo que pienso es... El pibe está ahí, y al que tiene, y un chabón que tiene dudas, por ahí es definitorio una película porno. Un pibe no. que dice... Por ahí te por estás ahí equivocando puede ser y feo. Escritorio. Mi forma de pensar es esa. Por pero ahí un escuchame. Chabón que no sabe, que no tiene claras las cosas, ¿viste? Por ahí es una forma de encauzar ese caudal. Y un pibe que ve una pornito, una erótica, a los 14, a los 18, que ve llave porno. No, como... pero una cosa es a los 14, otra cosa es un pibe de 18. ¿Vos sabés cuál es la mayor? Esto lo leí la vez pasada en el Clarín. La mayor cantidad de problemas infantiles respecto a la sexualidad pasa entre los 13 y los 16 años. Es la etapa crítica de la sexualidad de los Bueno, infantes. Es la etapa de la pubertad. Sí, no, la pubertad dura un poco vos más. Vos recién me preguntabas, Guille. Yo creo que no es lo mismo tener tu primera experiencia con una mujer y ver desnuda a una mujer si nunca antes viste un cuerpo femenino. Yo, por ejemplo, ves una porno y ves el cuerpo femenino. Sí. No es lo mismo a no ver nada, a no saber nada de cómo es un cuerpo femenino. Y cuando te vas a encontrar con una mujer por primera vez, no sabes lo que es un, no sé... Es verdad. Bueno, pero yo no creo, no te vas a confundir el culo con las tetas. No, pero... a los 16 años no, pero... Tenés una idea de cómo se procede. Claro. Porque vos actuás por imitación. Cuando estás con una mina, si no te quedás duro así, decí la verdad. La primera vez que fuiste, la primera vez que la pusiste, algo de lo que viste alguna vez te quedaba en la cabeza. No actuás por imitación. Estás claro, equivocado. Porque en ese momento estás tan nervioso o se te cruzan tantas emociones que no entendés bien lo que vas. O sea, si bien sí, sabes no lo que vas nada, a hacer. Te llevan, te llevan de la mano. Claro, en ese momento vos no decís, ay no, me acuerdo que la otra vez vi una película porno que hacían una pose así. No, no te acordás de nada. Yo lo que digo es que para mí no actúas por imitación, porque vos por instinto ya de hombre y de la mujer, cuando te gusta alguien, querés besarla o besarlo. Después, imagino, no hace falta tampoco ver una porno para saber cómo es el cuerpo de una mujer. No, pero... Pero a lo que voy es ayuda, esto. Pará. Yo te dejé hablar, déjame hablar. A lo que voy es esto. Cuando vos terminás, te gusta una chica, la querés besar, la besás. Si vos la ves desnuda, vos vas a saber qué hacer, ¿entendés? Sin ser experto, que es distinto eso. No quiero meterme en un tema muy puntual porque tendría que usar palabras que la verdad es difícil. Pero aparte, el hombre va a decir, a mí digamos, me sobra vos, esto. Y la mina va a decir, claro, sí, a mí me falta claro, esto. Claro, vos no la vas a... No, no la vas a, vos no vas a agarrar el oído y vas a decir, ah, debe ser por acá. Flaco. No, pero no estamos hablando de eso. Creo que con Lucas estamos apoyando la misma emoción. Rompe las barreras. Vos, por ejemplo... Vos, hay que ser honesto, la primera vez que todos estuvimos acá, no sé el doctor que tiene muchas primeras pero es veces. Es instinto, no, pero igual, hay una sola primera la vez. El tema es que vos te quedás duro y no sabés qué hacer. Siempre te quedas duro cuando es tu primera vez. Pero tenés otra, tenés como una barrera menos vos que te crees, cruzar. ¿Vos te crees que viendo una porno en donde hacen 115 poses en 20 minutos, donde le chupan lo mínimo que le chupan es el dedo chiquito del pie, y hacen y se tiran 115 líquidos y hacen 114 poses y usan aparato y todo, vos te pensás que viendo eso, siendo tu primera vez, vas a hacerlo? No, pero no hacen ni el cuarto. Pero, en la cabeza vas de otra forma, claro, preparado. Es verdad. Para podemos decir, sí. Si vos nunca hubieras visto una porno, mandarla la sabés mandar, sabés por dónde mandarla y todo eso, nadie dice que lo vas a dudar. Y sí. Porque a vos te sobra algo y a la mía tiene un hueco ahí. Ah, pero aparte es pero más allá, sí, más allá de eso, vos tenés ya como otra noción, te mandás entre las piernas de la mujer, estamos hablando de la sex oral a la mujer. No, la sex oral está súper equivocado. Sí, la primera vez no le haces sex oral a nadie. Sí. No le haces sex oral, y si es la primera vez de la mujer, mucho menos todavía. Así que en eso... Y vos sabés que te estás mintiendo a vos mismo. No, hay que ver a... No, porque cómo yo, fue su primera vez. Yo tengo historia. Yo te cuento, yo la primera vez no lo hice, pero estuve a hacerlo así, en sentido común... Porque la verdad, vamos a ser honestos. Te da vergüenza aparte también. No, el sentido común mío no lo hice por otra cuestión. Está bien, no importa. Te da vergüenza, te da miedo. Te da miedo. Fui, te da pudor. No, pero es así. No, sin entrar en temas personales, digo. Pero no tengo historia en hablarlo. Porque esto defiende un poco la postura de mía ante este tema. Creo que como mucha otra gente, yo cuando la puse... Fui con una profesional del sexo, ¿no? Sí. Todo lo que se ríe estuvieron ahí. Yo dije que no quería preguntar temas personales. No, pero yo te explico. No te defiendas con respuestas que yo no pregunté. No, por eso. Yo te explico. Fue así. ¿Y qué pasa? Estás ahí. Lo que pasa es que decís... ¿lo hago o no lo hago? Está todo... ¿Lo hago o no lo hago? Porque, viste, acá pasaron... Y aparte no, más momento, pie que en el 60, ¿me entendés? Igualmente yo cuando decía de que para mí... La edad justa para ver una película porno son los 16 años. Coincido con Lamardo. Yo también digo que es la edad donde el hombre debe debutar con una mujer. También. No creo que antes sea necesario. Y es jodido antes. Me parece que es una boludez totalmente del hombre, del padre, que dice, mi hijo debutó a los 3 años, es una pelotuda. Porque uno cuando tiene relaciones sexuales tiene que saber lo que está haciendo. Y seguro. Y tiene que hacerlo con ganas, sin presiones. Y con un poco de sabiduría sobre cómo es la mujer, sobre qué hacer en ese momento. Porque hoy los pibitos de 13 años yo veo y hablo con pibes y dicen, la pongo y nada más. Y después llega a los 20 años y son unos marmotas que no saben hacer nada. Y que después las mujeres te lo recriminan en la cara. La pongo, Gil. Claro. Guacho. No, pero, y los padres, yo estoy en contra de los padres... Que llevan a los hijos a debutar. Sí, está mal. Para mí el padre tiene que de cierta forma, explicarle todo lo que tiene que hacer, darle todos los consejos y que el pibe se desarrolle en el ámbito que se tenga que desarrollar. ¿Entendés? No es explicarle lo que tiene que hacer, porque no te va a decir. No, pero tenés que agarrarle y ponerle así. No, pero te dicen el forro, tenés que cuidar, el forro cómo... así, que no te tires la piel sin forro y esas cosas, dicen los padres. ¿Entendés? Está un poco guaso. No importa, pero estas cosas... la gente quiere escuchar la verdad, y la verdad es esta. Sí, está puto, bien. No te tiene la piel sin forro. Yo no dije eso. No, pero... Yo quiero saber la opinión del doctor Amor. Sí, espera, ahora... Calladito, el doctor es un licenciado, por favor. Desata la furia. Yo ahora quiero después la opinión, y me va a estar contado también qué trajo. Pero antes, para ir cerrando ya este tema... Porque también tiene que ver todo esto de internet y cómo cambió todo en muy pocos años desde la exposición en la tele de todas las mujeres. Porque vos hoy a las 3 de la tarde ponés intrusos y en algún momento del programa va a salir una mina casi en bolas. Si Real muestra los culos de las minas. Bueno, más a mi favor. Ponés a la noche Tinelli y es como la meca de los culos, de todo lo demás. Ponés los profesionales también. Ponés, no sé, Bendita TV, lo mismo. RCM, lo mismo. Y todos los pibes, los chiquitos, las nenas, los nenes, van todos como... Van mamando, iba a decir. Van adquiriendo todos esos contenidos que vos vas viendo. Internet es un mundo que si lo dejás a un pibe de 13 años... Para mí antes. Bueno, o antes. Vos ves desde... En internet podés ver suicidios en tiempo real y forma. Hasta pornografía, toda la que quieras. Es una locura también. Por eso decía. Sí, la verdad eso. Vos recién nombrabas Tinelli y pornografía infantil. Sí. Yo creo que esa fue una de las causas... por la que se levantó Bailando Kids, el programa que hacía él. Sí. Porque no puede ser que muestren nenitos de 7, 8 años bailando, tocándose, sí, apoyándose. Me parece una barbaridad. Que quieran degenerar una generación que, loco, tienen que jugar a los muñecos. Perdón, el público dijo no. Es así. El público dijo no. Eso lo levantaron porque no lo rindió. Y pero porque no, el público dijo no. Pero porque la gente quiere ver el culo a la... los grandes. No, porque la gente está podrida que degenera a los pibes. Había madres y padres, sobre todo madres, que le dio cosas. Y juegan con la intención de los chicos. El pibe, yo eso creo que lo veo muy mal. El tema es que el chico no se puede dar libre acceso a internet. Porque no hay mucha información que no está acostumbrado a absorber y no tiene la capacidad de, de relacionar qué es una cosa y qué es la otra. Hay forma de censurar la computadora hogareña. Sí, totalmente. Sí, eso sí. Yo creo que eso, bueno, eso corre por responsabilidad de los padres. Hay muchos padres que lo hacen. ¿Sabés qué pasa? Sí. Aparte, a los pibes de hoy, ¿cuál es el problema que están teniendo? Van quemando etapas muy rápido, ¿entendés? Ya a los 13 saben a bailar igual que un pibe de 20, ¿entendés? Y no puede ser. Sí, bueno. Tienen cada vez más relaciones, la sexualidad cada vez está más desarrollada. Claro. Más promiscuos. Una chica de 13 años embarazada, ¿cuánta cantidad de chicas embarazadas de 13, 14, 15 años hay? Un montón. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Porque de 17. Ya 17 años ya es una barbaridad, pero estamos hablando de chicos más chicos, chicos que tienen, cuando tienen que estar jugando a la pelota, como decíamos la vez pasada, sí, andando en bicicleta, pelotudeando, riéndose de que alguien diga culo, ¿entendés? Están o saliendo de joda, escabeando, porque ya cada vez escabian antes. Bueno, tranquilícese. Sin ir más lejos, yo me acuerdo cuando iba a la casa de mis primos, tenía 12, 11 años, y viste, me mostraban para joder videos pornos o películas o videitos, y yo me cagaba de risa, decía, es como no entendía. Sí. Quería jugar al fútbol, quería jugar a los autitos, era un boludo. Y te ponía medio nervioso también. Y ¿no? Además, que a esa edad te lo ponían 15 minutos y te aburría, te querías ir a la mierda. Sí. No le das ni vos. Es verdad, ¿y te lo ponen 15 minutos y ya te fuiste antes? No sé. Es no así, sé, no es, sé. Es un tema que da para largo y estaría bueno volver a retocarlo en otro programa, segunda. Justo retocar. Y sí, acá es todo con doble intención. Pero en el buen sentido lo digo, hacer una segunda parte de este tema, porque quiero darle pie al doctor, quiero darle que nos cuente lo que trajo para hoy, pero que además me dé como un cierre de este tema, sí, su vista desde licenciado. Sí, doctor. Sí, la experiencia de uno, ¿no es cierto? Yo claro. Lo que veo que los chicos están muy exageradamente rápidos, en el sentido que aprenden cosas rápido, o dicen de aprender. Sí. Y después a la larga se va deteriorando eso, porque está un poquito en función sin querer del tema que traigo hoy. Ah, ¿tiene que ver? Y en cierta forma sí. Bueno, lárguelo entonces, doctor. Y eso es responsabilidad de los padres, sobre todo, ¿no es cierto? El padre, sobre todo el padre con el varón, tiene que ser un docente en ese aspecto. Usted es un papá de alma, ¿no? Y sí, lo nota, por supuesto. Y el hombre, si no sabe, tiene que aprender para después enseñar. Muy bien. El hombre, padre, ¿no? O tío, abuelo, lo que sea. Muy buenos consejos. El tema es lactemia. ¿Cómo? Lactemia. Lactemia. Sabía que esa palabra les iba... Esa palabra me la dijo a mí cuando era pequeño un tío. Epa. Me dice, aquella mujer tiene lactemia. ¿Y eso qué, tío? Lactemia. Lactemia. Las tetas caídas. No. Cuéntenos. El vocablo hemia es sangre. Glucemia, sí, azúcar en la sangre, uremia, ácido úrico en la sangre. Lactemia es una metáfora, ¿no? Sí. Lactemia es leche en la sangre. No. Actima le falta. No. Es leche en la sangre. O sea, me decía, esa mujer tiene lactemia. Oh, ¿qué es eso? Entonces me explicó y a partir de ahí hice mi estudio. ¿Se cortaba y acababa? No, no. O sea, no, cuando tiene esa cara de odio, esa, sí, malco y noco. Ah, está bien. Sí. Es la mujer malco y noco. Sí, y eso es culpa de nosotros los hombres. Sí. No me mire, doctor. Nosotros los hombres. Y para las mujeres que acá me han dicho que es un programa un poco machista, no es machista, es realista el programa. Y es un programa, es culpa de nuestra, de los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando tiene, como decíamos, 16, 17, 18 años, se piensa que la sabe toda y después no sabe nada. Y es un boludazo. Entonces sí, llega a los 30, llega a los 35 y la mujer hace que acaba y no acaba. No en todas las relaciones. Las relaciones. Sabía. Entonces, hay que saber, le voy a decir, los dos síntomas, porque el grito puede ser una ficción. Sí, sí. Hay jugadores que se besan la camiseta y hay jugadores que gritan el gol como locos. Y son caretas. Y son dos goles. Sí, sí. Pero alguno se besó la camiseta y otro gritó como un loco. Y la mujer lo mismo. Entonces, tiene que ver los puños apretados. La mujer. Que apriete los puños cuando va a acabar. Espere, espere, doctor, porque ahora usted le está dando el libreto en mano a todas las mujeres para que mientan. No, pero no lo hace mintiendo. Ahora voy a sentir gimnasio. No lo hace mintiendo. Y porque si cierran los puños van a mentir. No, pero no lo hace mintiendo. Eso es automático, es un tema... ¿Es un acto reflejo? Es un acto reflejo. ¿Sería algo así como ir manejando una moto? No es tan así. Menos mal que no se te aprietan cierra, otra cosa. Se cierran los puños y abre... Las dos gamboas. No, abre los dedos... del pie, el dedo gordito. Bueno, pero usted cómo sabe, ¿qué está mirando? No, pero está haciendo el chabón está dándole eso médicamente se llama Babinski. No sé, cuando abre los dedos del pie. ¿Babinski? Babinski. Bueno, él abre del pie, el dedo, la apertura de los dedos del pie. Ah, y, claro. Sí. Y apretar los puños. Y si el gritona... Viene con el grito. No importa, ¿no? Si ya hizo esos dos requisitos, ya acabó. Ya acabó. Y si te rajuñan, ahora, claro. En vez de apretar los puños, si es te una hija así, de puta. Te aprieta así. Que te revienta todo el grito. Estoy acabando. Puede ser. Es puede una yegua si te rajuña. Es medio verso el rajuño. Sí. Es hermoso. Ahora, yo si lo que juro, le digo es. Juro que no. ¿Y cómo lo vemos eso? Se ve. No, hay que prestar atención. Es un todo. Y hay contracciones. El acto sexual es un todo. Claro. Y hay contracciones. Hay contracciones vaginales. Te agarran, te agarran. Si me vieran con un video acá. Así, epa, ese así. Gesto. Parece un sapo, ¿ves? Un sapo. Rápido el test movimiento. Como un sapo hace, ¿viste? Cuando un sapo respira. Me gustó la lactemia, ¿eh? Ya, lactemia. Lactemia. Claro, lácteo de leche. Sí. Y temia. Y emia es sangre. Es una metáfora. ¿Cómo aprende? ¿Cómo la enseña mujer, este programa? Malco y Noco tiene la temia y la culpa es de los hombres. O sea que nosotros desde esta mesa hay que hacerle diálisis, digamos. Desde esta mesa tenemos que. Bueno, y para cerrar, la semana pasada Moria Kazán dijo en un programa de televisión: los hombres argentinos no saben coger. Evo. Ah. Si lo dice Moria. Evo. Si lo dice Santa. Moria. Que tiene más experiencia que Diego. Sí. Por supuesto que hay excepciones, ¿no? Tiene, sí. Gente. Hay excepción. Hay el doctor. Hay excepción. ¿Vamos a la tanda? Tenemos una tanda. Vamos. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada. RLK. Estás en la radio. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Volvemos con más Nada que Perder después del picante tema que estuvimos tratando y de la moraleja y el consejo para guardárselo de por vida del doctor Amor. Nos metemos de lleno en nuestro mix de noticias, el momento de la tarde en cual te informás y te pasamos toda la actualidad. Arranco por un tema serio porque después de 7 años, allá por el 2002, se había transcurrido el caso de Carlos Carrascosa, que asesinó en ese momento supuestamente a su mujer María Marta García Belsunce. Y se conoció la condena. Lo condenaron a prisión perpetua. Condena perpetua a Carlos Carrascosa, que según la justicia fue el autor asesino, el autor material del asesinato a su mujer María Marta García Belsunce. ¿Ale? No, la justicia lo condenó sí. A 5 años, pero fue ese fallo fue a la Cámara de Casación y la Cámara de Casación fue la que decidió que la condena perpetua tenía una condena perpetua y ya no actuaba, ya no era juzgado como cómplice sino como coautor del hecho. No se sabe si él le disparó, pero que estuvo en la escena del crimen en el momento en que María Marta García Belsunce recibía los disparos. Sí, que provocaron la muerte. Recordemos que él llamó al otro día a la mañana, que estaba la mujer en la bañera o que ya se dio cuenta como que estaba muerta y finalmente tenía 6 balazos en la cabeza, pegamento plástico, bueno. Un caso muy raro. Sí, muy raro y además que daba a entender como que algo raro ahí, como que el marido algo tenía que ver. Mucho dinero de por medio, recordemos que María tema de Marta, drogas. Sí, estaba metido el cártel de Juárez. El cártel de Juárez y el cártel de Medellín creo que también. O el de Sinaloa. Sí, Sinaloa creo que era. O y, Sinaloa. María Marta, recordemos que era la presidenta de Missing Children en ese momento. Sí. Así que bueno, el manejo de plata que había era bastante importante. Un tema complicado, por cierto. Pero vamos a las noticias un poco más alegres o un poquito más desfachatadas con el señor Alejandrito. Bueno, gente, para todos los nostálgicos tenemos una muy buena noticia. La gente de, no sé si se acuerdan, que calculo que sí, a Boom Boom Kid, el ex cantante de los Fun People, aquella mítica banda argentina, vuelve a la carga, tras varios intentos fallidos, discos que no fueron bastante bien en tema de ventas, lanzó su último disco, un vinilo transparente, con 5 temas, que se llama Benjui Jamboree, ¿sí? Un nombre rarísimo. Y está planeando para editar para la segunda quincena de julio su nuevo disco Frisbee con todos temas. Bueno, bien, ¿no? La remake vuelve otra vez. No Fun People. No, Kid. Está bien, el cantante. Claro. Así es. De ahí nos mudamos con el señor Ale el Facha para ver qué nos trajo en todo lo que tiene que ver con materia deportiva. Deportiva. Antes que nada, un saludo a mi vieja que me está escuchando del otro lado. El saludo, siempre me pide que le mande el saludo, me olvido. Saludo para la madre de Alejandro el Facha. Bueno, finalmente llegó Huracán a la punta del torneo clausura. Sí. Y le sacó un punto de ventaja a Vélez, con quien se enfrenta el fin de semana que viene en la última fecha. Y empatando, Huracán ya sería campeón. Uh-huh. Solamente a Vélez le queda ganar para poder pincharle el globo al globito, valga la redundancia. Y ayer Vélez hizo de verdugo de Lanús, quien empató 1-1 y lo dejó fuera de la lucha del torneo. Así es, lo resignó ya al tercer lugar. Muy bien, buena información. Entonces esperemos a ver qué pasa, porque yo acá, el miércoles pasado, cuando hablamos con Larry Bay, le pedí y le comenté que me gustaría ver que la final se defina en la última fecha. Y así pasó, porque entre Vélez y Huracán se va a definir este hermoso campeonato. Me gustaría hablar con Capa, ¿eh? Habría que llamarlo. Quizás el miércoles quien te dice. Y justamente con el señor Luquitas Lamardo, a ver qué nos trajo del mundo de internet. Sí, te meto 2 en 1. Dale. La primera es buena porque Carla Conte, la conductora de Este es el Show de Canal 13, ha sido mamá finalmente de Mora con 3,3 kilos. Carla Conte, hay que decir que es la morocha. Es divina. Tenía una panza que cuando yo la veía con Listorti esta, ¿no? Que parece que se le iba a salir en cualquier momento. Era una gigante la panza. Te digo que a mí me encanta Carla Conte porque además de ser muy linda, es de barrio. Sí. No es como todas las tilingas de Jessica Sir y todas esas. Parece buena mujer, qué sí. Sé yo. Y la otra noticia es que esta semana en Gran Cuñado van a entrar 3 políticos. Reutemann, Macri y aparentemente el jueves va a entrar Néstor Kirchner. ¿A la casa de Gran Cuñado? Sí. Pero vos te estás hablando de los auténticos. Auténticos políticos. ¿Kirchner irá? Así dicen. Macri no tengo duda, pero Kirchner. Macri y Reutemann están confirmados. Y Kirchner aparentemente iría el jueves. El tema es si va Cristina. No, bueno, pero Cristina. Nah, no, ¿pero Cristina no fue? No. No, estuvo Scioli. No, claro, estuvo el Estuvo Scioli, Felipe Solá. Sí, es cierto. Gabriela Michetti. Sí, estuvieron, sí. Bueno, sí. Estuvieron varios. Y bueno, vamos a ver. Y de Angelis. Hay que prestar atención. Sí. Porque capaz que si está Kirchner vamos a tener tela para cortar. Una pregunta. Sí. ¿A quién le hace campaña Tinelli? ¿A Narváez y Macri o a Kirchner? Yo calculo que por la amistad que tiene, a Macri. A Macri, sí. Está completamente probado. Listo, entonces. Puede ser. Entonces Tinelli esperó. Entonces no tenemos encuesta para la semana que viene. Nos vamos después de nuestro mix de noticias con un poco de música que también nos da la apertura del próximo tema sobre el final del programa, que ya te estaremos contando de qué se va a tratar. Esto es Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent. Vamos. foolishness. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to put to use my past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of overflow, where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate, ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado, ahora relájate, disfrutá y aprende a vivir que nunca es tarde para gozar. Nada que perder. Mientras se ríen los chicos aquí en Nada Que Perder, continuamos después del momento musical. Arctic Monkeys, Florescent Adolescent, abre el tema que tiene Nada Que Perder en este último bloque de este día lunes. Se trata sobre lo que se perdió en la juventud y lo que cambia a un adolescente de antes en respecto y comparado a lo que tiene que ver ahora. Porque antes no había internet, no había tantos celulares, no sé, nada que ver, perdón, no había nada de estas exposiciones de mujeres. Ni todo parecía tan puterío como lo es hoy. Yo creo que eso le restó muchísimo a los chicos que hoy tienen 10, 12 o 13 años. Había mucha inocencia. Sí, y además el Play, que hasta se metió en el fútbol, sí. La PlayStation. Sí, sí. Con el tema de los jugadores. Antes al fútbol se jugaba en la calle. Claro. Con los en la vereda. Con la cuadra, en la vereda. Cuando eras más grande que ya te dejaban cruzar la calle con la bicicleta. Es verdad. Sí, es verdad. Que te dejaban... O pegar la vuelta a manzana. Que se te iba la pelota a la calle y tenías que tratar de esquivar el auto, no te pise. No, aparte, ¿cuántas veces hemos salido del colegio, acompañado de nuestros amigos? A jugar al metegol. Íbamos a la casa de uno, tomamos la merienda, jugábamos al goal. Al goal, el family. Es verdad. Y ¿sabés qué estoy pensando en este momento? Si le preguntás a un pibe de 12 años, ¿qué es una bicicleta? No te sabe para mí contestar. No sabe lo que es. Sí, saber saben. No creo, ¿eh? ¿Tenés bicicleta? Es otra cosa. Andás en bicicleta. ¿Andás en bicicleta? No, no, hacer una bicicleta. Estoy hablando de fútbol. Ah, para sí, mí no tiene idea. Te la pasan jugando a la Play. Sí, de verdad. ¿O no? No, ni a la Play. Una galecita. Pero hablas de una rabona, un taquito, galecita, el loco. Sí. No, nunca. Por eso digo que nosotros tampoco somos tan grandes. somos todos niños en nuestro interior. Sí. Pero jugamos al rinragen, o no, a la escondida. Antes a la mancha. Que jugamos a la mancha. A la escondida. A la escondida. Pero ahora vos decís eso, entre una conversación de 15 años y te dicen, qué pelotudo es este tipo, cómo podía jugar ese juego. No, sí. Y ahora son todos rapidísimos, ahora los pendejos, las pendejas. En el club. A la mancha loco. Juegan con los aviones. Los lo que se, lo que se perdió, ese. Sí, malísimo. Lo que se perdió, lo que se perdió fue el club, boludo. Antes ibas al club y era como, no sé. Jugar al truco con los viejos. Jugar al 21. Sí. Que estás jugando al fútbol y que se te vaya la pelota donde están los viejos y que te puteen y ¿por esas qué cosas. Cambió todo eso? Estaba bueno antes. Por la moda, por el capitalismo. Pero antes era lindo ir a andar en bicicleta por la calle. Yo creo que... Los dibujitos antes eran mucho más lindos. Sí, ¿no? Es verdad. Sí. Ahora son re feos. A mí no me vengan a joder con Dragon Ball. Entonces yo creo... Dragon Ball es viejo. Sí. Aguante. Los Pitufos. Tom y Jerry. Sí. Sí, Bugs Bunny me gustaba. La Pantera Rosa. La Pantera yo la los Thundercats. Vuelve Astro Boy. Sí, era mi ídolo cuando yo era chico, otro hace boy. Rato que ya... Pero era un anime bueno, lindo. Era bueno el anime. Aguante. La carrera de los autos locos. ¿Usted sabe de anime, doctor? Bueno. Era el único anime que había en mi época. O de después manga. Vino Meteoro. No. En tu época estaba ese. Y de Kimba. Manga, ¿sabe usted? No, Kimba vino ya más. Trapito, ¿no? Aparece en un anime. Ese García Ferré. ¡Trapito! Estaba el Arquirucho en mi época. Yo lo bancaba. Y con el caballero. Había un verdulero en el barrio que era igual al Arquirucho cuando venía. Papa, batata, tomate. De ahí viene el Arquirucho, decíamos los pibes. La diversión nuestra era salir y decir, ahí viene el Arquirucho. Y venía el tipo, papa, batata, matata, tomate. Profesor Neuro. Está drogado, hermano. No puede ser. No, yo creo que, hablando en serio, hay dos cosas importantes. Estamos hablando en serio, doctor. Esto usted recién preguntó, Guillermo, qué pasó. La tecnología, el avance de la tecnología, fue por un lado un motivo de todo esto, que los chicos aprendan otras cosas y no le den bolilla a lo lindo, ¿no? Y otra cosa es la falta de compromiso de los padres. Los padres están en cualquier cosa. Pero hoy un padre, ¿qué debería hacer para que...? Porque yo lo pongo en este tema, ¿no? Y en esta intriga. Hoy no lo dejás a tu pibe ir a andar en bicicleta porque se va con la bici y vuelve con dos cuchillazos. Bueno, no lo dejás ir a la bici, vuelve. Pará, en serio. No lo dejás ir a jugar a la pelota a un parque porque le roban. Y si no le roban, por ahí viene lastimado. No lo dejás ni ahí jugar a la escondida porque ya no se juega más, porque es un quilombo a la calle. Porque no. Entonces, también es difícil. Entonces, a veces muchos padres caen en... Y bueno, ¿sabés qué pasa? Le compro la Play, pero por lo menos lo tengo en mi casa, adentro. Bueno, porque eran otros tiempos, porque antes la gente podía cuidarlos. Hoy, pero, con el trajín. Pero es el huevo y un poco el huevo y la gallina, porque si los padres no lo hacen, no le dicen a los hijos que hagan eso. Otra cosa, ya cada vez hay menos espacios públicos. Hoy, querés jugar al fútbol, tenés que ir a una cancha papi fútbol de 5, de 7. Ya no podés jugar en la calle. Y yo no, creo, bueno, eso, a eso voy. Yo creo que el tema también es que no hay compromiso de los padres para con los chicos. Porque podés no dejar ir a tu hijo que vaya solo, pero podés salir con tu hijo. Podés, pará, se va, Juani. ¿Podés dejar a tu... ¿Qué hijo de puta? Sí. Ah, pero habla, la gente te quiere escuchar. Porque podés salir con tu hijo a jugar a la pelota. Sí. O no, y no, no se juntan más 22 como era antes. No, ahora antes se nosotros... Como mucho. Nosotros no, ahora salen con el nosotros 22. Teníamos el equipo nuestro con suplentes. Nada, doctor, eso es mentiroso. No, no es mentira. Te puedo traer testigo. Teníamos el equipo nuestro con 4 o 5 suplentes, que yo a veces era suplente, ¿eh? Tolo Gallego era suplente a veces. Está bien. Pero... Y el otro equipo otro tanto. ¿Y ahora cuántos pibes se juntan? 3 o 4 sí, se juntan. Sí, verdad. Y vamos al ciber a jugar ahí, a la ametralladora. No, eso es cualquier cosa. Sí, o la Play, o si no, se quedan adentro, pero ¿no? El padre podría Internet. Decir... El padre podría decir, vení que te llevo. O sea, la verdad es esa. Mi viejo lo llevaba por ahí cuando éramos más chicos, a 11 sí, de años. Sí, Mocochuelo te llevaba. A Palermo, de Mocochito te llevaba a Palermo con tus amigos, boludo. Una vez cada padre, loco, calzaba a todos en la camioneta. Sí, boludo, y el padre hoy no tiene compromiso, el padre y la madre. Es así, ¿o no? Que lo ya para mí es al contrario, para mí tienen mucho compromiso. No, pero no compromiso con el chico. Con los hijos. ¿Y cuándo lo tienen? Si hoy cada día el mismo sistema te obliga a trabajar mucha mayor cantidad de horas. Cuando tienen tiempo, se van... Esto es una realidad, cuando tienen tiempo se van a estar en cualquier cosa, no quieren saber más nada y los pibes les rompen las bolas. Ese es el problema que tienen hoy. Los padres tienen problemas que los hijos les molestan en cierta forma. y que tienen hijos. ¿Vos pensás que cuando vas a las 7 de la tarde pasás por una vitrina llena de aparatos de gimnasia? ¿Vos te crees que todos son solteros eso? No. ¿Sí? Muchos tienen chicos. Que no te digo que no hagas gimnasia un día, pero también, viste, el lomo al pibe. Hay una gimnasia que no se garpa y es igual de desestresante y todo que es estar con tus pibes. Sí, no, que es estar con tus pibes. Y además a eso iba a apuntar y me diste el pie de que uno dice, bueno, está bien, querés estar con tu pibe y no necesitas plata para ir a jugar a la pelota con tu nene. No necesitas plata para sacarlo un rato a andar en bicicleta o qué sé yo. O hacer esa. Sí, para comprarle una máquina, para pagar internet, para jugar a la Play. Que no digo que esté mal. Pero también hay que ver de dónde caemos, porque siempre vamos a lo mismo. En la década del 60, sacarse un 10 en matemática, el chico recibía un heladito. Iba el papá con el heladito, chiquitito. Ahora un celular. ¿Para qué? Para individualizarlo, bueno, para mandarlo ahí. Eso yo no entiendo por qué los nenes locura. Tienen celulares. Yo creo que el celular tiene que ser a partir de los 17 años. Es una falsa paranoia para mí el porque tema del celular. Ah, como la pornografía. Yo cuando iba a la casa de un amigo y me quedé hasta tarde, llamaba a la casa de mi amigo, papi, me quedo en la casa de tal. Para eso tiene que ser el celular. Es así. Para avisar. Y hay una falsa paranoia de que con el celular vos sabés si tenés noción de dónde está el chico. Y es mentira, porque por el celular lo van a afanar mucho más probable que si no tengo nada. O si no, la nena de 16 le dice, voy de Susana, mamá, y está de Carlos. Es verdad. No, aparte, estás en el colectivo y están todos los nenes... Forreando. Así, volviendo con el celular, viste, sacando fotos al, no sé, al techo del colectivo, sí, al pedo. Por eso se llaman, tienen un nombre, esa gente que son estos chicos que bajan todo internet. No. Pero los que sacan fotos así, a la gente distraída. Sí, fotomaníacos. Sí. No, es un sinónimo de oportunistas. Boludos. Sí. Aparte, ¿no? Porque, pelota. Claro, porque están así. Porque te estás rascando con él. Eso es lo que buscan. Engancharte justo. ¿Me dejás que dé el ganador de la remera? Porque se nos está yendo el programa. Y me gustaría que el que gane la remera, la segunda remera de Nada Que Perder, se entere mediante el mail y además porque nos está escuchando. Luquitas les va a comunicar quién se lleva la segunda remera de Nada Que Perder. Sí, y le recordamos que el talle es XL. XL. Tanto para mujeres como para hombres. Y el ganador es... Ahí va. Micaela. No, Mica. No. Vamos, Mica. Lindo, no. Sí. ¿De dónde? Esta viene del sur. Zona sur. Sí, zona sur. De Lanús. Vamos, Lanús. Vamos, Lanús. Sí. Micaela, entonces, de Lanús. Quiero ver a Mica con la remerita en XL. Bueno, vos te encargás de mandarle los mails y de contactarte, así que la vas a conocer seguro. Después nos dirás si salís o le tiraste un tirito o algo. Claro. Doctor, cortito, por ser lo suyo. Cortito. Consejo, hoy sacrifico mi historia por un consejo. Consejo para votar. A ver. A partir de mañana, basta de sexo. Está durísimo. Basta de sexo. A partir de mañana martes. A lo sumo hasta mañana al mediodía. Sí. Y el sábado a las 7 y 8 de la noche, un caldito de verdura y se va a votar en ayunas. Pero usted es peor que Bilardo. No, ¿sí? No, porque así se vota con bronca. Y se vota con hambre. Porque si vos vas después de un buen polvo y con dos platos de ravioles, pisa de champán otra vez. Vota cualquier cosa. Sí. Volvemos entonces, a la época hay que del votar turco. Con bronca, con hambre, con necesidad. Y entonces ahí uno va a votar. Y sin ir al baño, ya que estamos. Ah, bueno. Con necesidades. Eso. Claro. Así que ese es mi consejo. Bueno, es votar. Me gustó. Sin sexo para votar a partir de mañana hasta el domingo. Después de votar el domingo le damos. Sí. Ahí le damos todos los días. Nah, después. Ahí metemos la urna todo. Para votar con bronca. Hoy me gustó porque vino consejero. Con muy buenos consejos. Claro, vine consejero. Vine y de Brasil me hizo. Sí, eso de Brasil la semana que viene le vamos a estar comentando a la gente de qué se trata porque anduvo haciendo de la suya, sí, doctor. Ahí, qué lindo. ¿Cómo anda el Facebook? Bárbaro, bárbaro. Ya tuve exnovias ahí en el Facebook. ¿Exnovia? Ya se engancharon. Sí. ¡Epa! Es rapidísimo. Estoy como Maradona, voy a empezar a jugar en Rosario. Complicado. Sí. Se nos fue el lunes aquí en Nada Que Perder, casi las 7 de la tarde en punto. En la operación técnica estuvo Diego El Pelado, como siempre, manejando todo ahí atrás en los controles. Me acompañó Luquita Lamardo, Ale El Facha, Alejandrito de Fachatado, todo con Facha. Y el Doctor Amor, quien les habla, Guillermo González. Nos encontramos en dos días, poquito, el miércoles de 18 a 19 aquí en www.radiolk.com.ar y en www.nadaqueperder.net. Gente, que la pasen muy bien. Nos vemos. Chau, sean felices, loco. Chau.